Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial Heads, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 393, y que pues hace un momentito acaba de terminar la emisión número 392, que debió de haber salido la semana anterior, pero pues bueno, no había manera de poder adivinar, y realmente créanme que me hubiera gustado que eso jamás hubiera sucedido, o no ahora, no en un muy buen tiempo, no en muchos años, ya que pues para quien no se enteró, la semana pasada, justo el día de mañana va a ser una semana que falleció el señor Jordi Walker, guitarrista de Killing Joke. Nos enteramos a mediodía aproximadamente por un buen amigo, que es Salvador Holbox, que es muy muy buen amigo de Jess Coleman, y por medio de él se hizo saber aquí en México la noticia del lamentable deceso de Jordi Walker. Así que pues decidimos de última hora ceder la programación de Underprod Radio, y que por cierto quiero agradecer mucho tanto a Sebastián Guerrero como a los Juanchos, ya que ellos también cedieron sus espacios para que pudiéramos tener una barra de 9 horas continuas de música de Killing Joke en tributo a Jordi Walker, en paz descanse. Y pues hoy no va a ser recepción, bueno, ya saben ustedes que vamos a tener el día de hoy, ya debieron de haber visto el banner en la página en las páginas de Electroshock, tanto en la oficial como en el grupo de Electroshock Radio San Luis Potosí MX. Ahí ustedes ven cada semana las publicaciones de lo que vamos a tener en cada una de las emisiones, cuáles son los artistas que van a estrenar, pero no les anunciamos quiénes van a ser los que estarán en los bloques de clásicos. Y pues continuando precisamente con ese pequeño tributo que le merecemos a el señor Jordi Walker, este primer bloque del día de hoy va a estar dedicado a primeramente Killing Joke, y después una de sus bandas paralelas a Killing Joke. Y pues vamos a iniciar ya esta emisión sin más, para igual no comerme tiempo de más, porque tenemos muchas cosas que presentarles el día de hoy, también muchos datos. Así es que pues vamos a iniciar ya con Killing Joke. Esto que van a escuchar enseguida pertenece a su producción de 1994 llamada Pandemonium, y es precisamente el track que da nombre al álbum. Los dejamos con Pandemonium de Killing Joke, en tributo al señor Jordi Walker, en paz descanse. Next of kin and loved ones in repair. Bueno, amigos, terminamos este bloque dedicado a la memoria del señor Jordi Walker, The Killing Joke. Lo que escucharon hace un momento fue el proyecto Murdering, el cual formó, bueno, no lo formó concretamente Jordi Walker, sino más bien este proyecto fue formado inicialmente por Martin Atkins, ex integrante, ex baterista, mejor dicho, de los legendarios Public Image Limited, cuando hace su propio sello Invisible Records y decide hacer por ahí alguna serie de colaboraciones con ex miembros de Killing Joke, ya que él ya había tenido el placer de trabajar con ellos al haber hecho batería para el disco Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. Entonces a partir de ahí, pues bueno, hizo buena amistad con ellos. En ese entonces, después de la grabación de ese álbum, pues como siempre, bueno, no como siempre, pero como en varias ocasiones, todos los miembros salieron de pleito con Jazz Coleman, que tiene un genio de los demonios. Y pues aprovechando una de esas tantos exilios, que autoexilios en los que se metió este Jazz Coleman, aprovechó este Martin Atkins para invitar a ex miembros de Killing Joke para formar esta banda Murdering, para la cual también adoptaron a el señor Chris Connelly como vocalista. Es por eso que a lo mejor a muchos se les hizo conocido por ahí la voz, muy, muy a lo Revolting Cox, por cierto. Y pues el proyecto se llama Murdering, el track se llama Murdering y el disco donde viene incluido esto es Murdering. Este es de 1992, una producción de Invisible Records. Y vamos ahora con el primer bloque de estrenos. Esto que vamos a tener enseguida es un proyecto solista del productor chino Brandon Gordon, quien inició oficialmente en el 2021 y edita su debut Necrotic Post en abril del 2022, y que al parecer tuvo un muy buen recibimiento en Shanghai, su ciudad natal. Y de hecho ese su álbum debut contiene un track donde colabora con nada más y nada menos que el señor Klaus Larsen de Leather Strip, nomás para que se den un quemón de la fama que se hizo tan pronto este Brandon Gordon con su proyecto. No les he dicho todavía cómo se llama el proyecto. La banda que vamos a tener enseguida se llama Poison the Vicar, y Poison the Vicar desarrolla un electro EBM con influencias de rock gótico, pequeños tintes de trance y synth pop. Incluso en muchos momentos a mí me recuerda a lo que estaba haciendo Velvet Acid Christ, más o menos por ahí de la era de del álbum, ay, se me olvidaron ahorita los nombres de los álbumes, donde viene Fun with Drugs, bueno, es Calling of the Dead, el álbum Calling of the Dead y el que le siguió. Más o menos eso es algo de lo que les podría recordar lo que está haciendo. Y bueno, Poison the Vicar acaba de lanzar su segunda producción, que se llama No More Silence, que fue autofinanciada y fue editada en este 2023. No tiene mucho que salió a la venta y la verdad es que está sorprendente. Yo no conocía Poison the Vicar hasta apenas hace un par de semanas, y tuve la oportunidad de escuchar el disco, el primer álbum, por eso precisamente sé que viene ahí una colaboración con Klaus Larsen. Y nuevamente, adivinen dónde lo pueden encontrar. Claro, en Bandcamp. Váyanse a Bandcamp, busquen Poison the Vicar y van a poder escuchar ahí todo lo que este artista ha hecho, incluyendo el primer álbum, que está muy bueno, pero no está mejor que esta nueva producción, No More Silence. Así es que los voy a dejar sin más con algo de este álbum, que fue este el segundo sencillo promocional de esta nueva producción, y esto es The Wolf con Poison the Vicar. We'll be right back. Electroshock. Yeah. Y bien, lo que escucharon hace un momento fue a Death Lights con Elevator Massacre in Heaven, que es el más reciente sencillo de su nueva producción Glitter Speed, un álbum aparecido a través del sello ruso Dark Throne Music Group y que les recomiendo ampliamente. De hecho, ya se veía venir desde antes de que anunciaran su nueva producción Glitter Speed. Ya habían informado que estaban grabando un nuevo álbum, ya habían dado algún adelanto de lo que se venía y sabíamos que este disco iba a ser una bomba. Realmente este dúo inglés, a quien por cierto les hemos seguido puntualmente la pista desde el 2020 que se formaron, que fue durante la pandemia, siempre supimos aquí en Electroshock que iban a llegar muy muy lejos, y la cosa no va a quedar únicamente en Dark Tunes Music Group. Estoy seguro de que van a escalar todavía más y yo no descarto que en algún momento pudieran estar en las filas de sellos mayores, por decirlo de alguna forma, porque siguen siendo independientes, pero de sellos mayores como Artifact Records, puede ser Metropolis Records, o puede ser también inclusive se me olvidó, hay otro sello más o menos que está también a esa altura. Bueno, Alpha Matrix también es una muy buena opción, y que estoy seguro de que inclusive creo que podrían brincar de aquí directamente Alpha Matrix, ya que Dead Life son de verdad un artista con mucho, mucho talento y mucho potencial, y de mí se van a acordar, van a llegar muy lejos. Y bueno, ahora enseguida tenemos un bloque de synth pop encabezado por el productor de Los Ángeles, California, John Conkel, llamado The New Division. Este proyecto le venimos dando seguimiento también desde aproximadamente el 2015, pero se los empezamos a compartir desde el 2018, cuando tenía mi cargo el programa de Alternoises en Alterno Web Radio, y que ahora estamos haciendo, por cierto, nuevamente aquí en Underprod, pero ahora en coproducción con Ricardo Alterno, y luego pues ya le dimos seguimiento aquí en Underprod a través del desaparecido programa Update. Y bueno, hoy toca darle espacio en Electroshock con algo que es mucho más synth pop que sus realizaciones anteriores. Y solo quisiera mencionar algo acerca del origen del nombre, que tal vez aquí el público Electroshock no conocía, porque solamente en los programas antes mencionados fue que lo llegué a decir. Resulta que John es un gran fanático de New Order y de Joy Division, y por esa razón, y al ser sus influencias principales, fue que decidió tomar parte del nombre de ambas bandas, y fue así como forma The New Division, de New Order y Division de Joy Division. Y pues este lo adopta finalmente como su nombre oficial. Acaba de editar una nueva producción en este año llamada Modern Life a través de su propio sello Division 87. Y de ahí vamos a tener esto, que es de verdad uno de los mejores tracks de synth pop que he escuchado en este 2023 definitivamente. Bueno, The New Division nunca ha decepcionado. Y aquí está The New Division con Circles.

Bien, Industrial Health, ya estamos de regreso en esta segunda parte del episodio número 393 y pues les agradezco a todos ustedes que están conectados todavía a esta hora. Muchísimas gracias por haber estado pendiente de estas dos emisiones que decidimos de última hora ponerlas juntas para no retrasarnos más con nuestros programas. Y lo que escucharon para iniciar esta segunda parte, otro estreno más en este bloque de Synthpop. Este estreno vino a cargo del proyecto Dire Black. Lo que escucharon fue Free Mind. Y pues no encontré mucho, o más bien casi nada de información sobre Dire Black. Solamente que son alemanes o alemán, ni siquiera se especifica si es un dúo, trío, solista o cuántos miembros tiene. Solo sabemos que iniciaron en el 2017 y que a la fecha solo ha editado dos EPs contando este Free Mind. Y lo que escucharon de Dire Black es Free Mind con las vocales de Helga Dirfina, de quien tampoco encontré información, solo que pues ya ha hecho vocales para otros artistas antes y pues al parecer la señorita es muy popular. Entonces pues espero encontrar después más información acerca de ella. Lo que sí es que qué vozarrón, la verdad, y qué gran track. Mucho ojo, no hay que quitarle la vista encima a Dire Black, porque creo que en el futuro nos va a dar muy buenas sorpresas. Ahora vamos con el siguiente artista, que es solista. Realmente me sorprendió mucho, ya que yo no sabía de su existencia y tiene ya desde el 2016 activo, pero en un inicio trabajaba bajo el nombre de Horror Fall, proyecto con el cual grabó varios sencillos y EPs antes de empezar a trabajar como Slifter, que es como lo vamos a presentar hoy. Además de que según su biografía, que realmente es muy corta, solo dice que es de Los Ángeles, California, que maneja su propio sello discográfico Confusion Inc. Pero lo más interesante es que su música se ha usado para las bandas sonoras de series de televisión, entre las que se encuentra Elementary de la CBS, Little Weapon y Bones de la cadena Fox, House of Lies de Showtime y True Blood de HBO. Y bueno, recientemente Slifter, cuyo nombre real es Colin Cameron Alrick, ha lanzado un par de sencillos recientemente y hoy les tengo uno de ellos, y que me pareció muy interesante la colaboración de Slifter con el señor Craig Joseph Hostable del proyecto Home Electronics y de la banda Landscape Body Machine. Y pues bueno, los dejo sin más con Slifter and Craig Joseph Hostable, y esto es el sencillo Pulling Me Under. Darkness forever. Electroshock. Bien, lo que escucharon hace un momento, el proyecto TEN con el tema de Old Hand de su EP Fueled in Me de este 2023, un álbum, bueno, un EP mejor dicho, producido de forma completamente autofinanciada. Y el proyecto TEN es un proyecto solista del músico y diseñador gráfico Sean Forsythe, quien desde el 2009 viene produciendo música bajo ese nombre, pero además de este ha creado otro par de proyectos de nombres Dead Boy y más recientemente Dear Suicide. A TEN, que se escribe un 10 entre un par de signos de dos puntos, así como lo hace también Wumpscut, define el concepto de este proyecto como una idea de la belleza, a veces cruda y rota, a través de las formas de paisajes sonoros oscuros y una programación de batería distorsionada y áspera. Yo en lo personal les recomiendo, vayan nuevamente a Bandcamp y busquen 10, simplemente pongan 10 y les va a salir allí la página oficial para que escuchen lo que ha hecho. La verdad que hace un trabajo bastante interesante y sorprendente. Y vamos ya con el último Black, que ya no tenemos mucho tiempo. Vamos con los alemanes Absurd Mind, quienes acaban recién hace un par de semanas de lanzar su más nueva producción llamada Gravitas, la cual pues ya tenemos un par de semanas también presentándoles los sencillos que he estado lanzando de este álbum, el cual se editó a través del sello Scanner Records. Y pues sin más los dejo con Absurd Minds, no necesita mayor presentación, y este es el track que da nombre al disco. Los dejo con Absurd Minds y esto es Gravitas. Trash, Run, crawl through the dark. Face your fear. This has no power here. Circles in the trail. It ends if gravity would fail. And fling it out in the fate of light. Until today the sun holds it tight. Even if the things collide. All in space, cause the world is small. All our thoughts dwell close together. The web of mine seems to be so light. Everything is gonna be alright. It only needs another feeling deep inside. Run, walk and trudge. Run, crawl through the dark. Just face your fear. It has no power here. Where you go, stalker in the try. Lovely girl, where the dark secret, the beast is looking forward to you. Body will feel regret. Run, baby, run. Don't turn around. Now it's not your time to die. Cerramos este bloque, este último bloque y esta emisión número 393 con los rusos Katak. Esto fue Little Red, que es un sencillo unitario que editaron recientemente. Y pues la verdad, ni qué decir de Katak. Lo hemos seguido también desde sus inicios, que no tiene mucho. Fue aproximadamente del 2021 para acá que viene editando sencillos y álbumes. Y la verdad es que ha evolucionado muy muy bien desde su primer álbum, en el cual inclusive nosotros aquí lo llegamos a llamar Cat o Negative, precisamente por su gran parecido con sobre todo la voz con la banda Type O Negative, y que de hecho hizo uno de los EPs un cover a un track muy famoso de Type O Negative. No me acuerdo ahorita cuál fue ese cover, pero espero pasárselos un día por aquí en Electroshock. Muy muy bien hecho. Definitivamente pues, ahí se dieron cuenta de la enorme influencia y parecido que tienen con los finados Type O Negative. Y bueno, un servidor se despide de ustedes, les da las gracias como cada semana por haber estado con nosotros durante esta hora. Bueno, esta vez fueron 2 horas y pues pendientes de las repeticiones. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima semana. Tengan un buen inicio de semana. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Grafe Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Game Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.